formas de investigar, hay maneras de encontrar la verdad. Si la quieres hallar, tienes que confiar, él siempre te da más. Hay intrigas de sociedad, hay algo que va a estallar, la maldad. Debes escoger sin miedo a perder, tienes que apostar si quieres ganar, él siempre te da más. Peligro en Marbella, el juego es Marbella, la apuesta es Marbella, misión en Marbella. Peligro en Marbella, el caos en Marbella, terror en Marbella, torrente en Marbella. Tienes que saber, tienes que aprender, si te lleva el mar, tienes que nadar, jugar es tener, cartas que perder, saber esperar, es recuperar o ganar. Peligro en Marbella, el juego es Marbella, la apuesta es Marbella, misión en Marbella. Peligro en Marbella.